Queridos Mindfactors, abrimos la sección del oyente... Bueno, perdón. La sección del oyente mal. Voy a leeros un mensaje que ha llegado en Twitter, ¿vale? No voy a decir el nombre, ya por no... Un mensaje que dice... Otro capítulo insultando a la Cruzcampo y por tanto a los andaluces. A ver si os acostumbráis a que hacéis el programa para toda España y no solo para Madrid. Bañaros, digo Madrid porque lo pone con Z, bañaros en Mau si queréis, pero que el podcast no pase de Vallecas. Creo que aquí hay una persona enfadada porque nos metemos, deduzco yo, que porque nos metemos con Cruzcampo. No le parece bien. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Nos estamos metiendo demasiado con Cruzcampo? ¿Estamos? Si tenemos en cuenta la calidad de la cerveza, no tanto. Pero... Ojo, pues más o menos como la de tu voz, ¿eh? Pues como sí, exacto. Mira, me acabo de tomar una con una Cruzcampo y así sueno. Ah, estás así, sí. Con quien no nos metemos es con los andaluces, ¿no? Ya, es verdad. No lo recuerdo yo eso. Los andaluces nos caen bien. Mi cerveza favorita es la Alhambra, así que claro. Más andaluza que la Alhambra y me encanta ya, esa cerveza. O sea, claro. O la Victoria, que también es andaluza. Claro. Claro. O sea, que no es un problema de Andalucía, ¿no? No, no es un problema. Andalucía tiene pocos problemas, pocos. Vale, o sea, que bien con él, ¿no? Yo creo que... ¿Lo dejamos? Sí, no sé, o sea, yo lo he visto antes, que se ha enfadado, claro, que es poético, no creo sé. Creo que ha tomado la parte por todo. Yo creo que, ¿sabes lo que le ha pasado? Que tiene sobredosis de Cruzcampo. Igual, pues ya. Eso te pone así, te pone de su humor. Pues no bebas Cruzcampo, ya está. No. Empezamos. Mira, ¿sabes lo que me dijo una vez el community manager de Cruzcampo? ¿Qué te dijo? Yo le puse que esa cerveza la hacían con agua donde bañaban perros. Mm. Y me dijo que no, que ese agua era... de fregar donde se bañaban las ratas de Triana. Me dijo el community de Cruzcampo. Pues si lo dice el community de Cruzcampo, será verdad. No te enfades con nosotros, hombre, si somos buena gente. Pero no, claro, hombre. Claro, hombre. Tómate una Mau. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del respeto o del poco respeto hacia nuestros propios oyentes. Así nos va. Se dice Madrid, con D. Madrid. De Madrid eres tú, Espinosa. Yo soy más madrileño que la Cibeles. ¿Cómo se nos nota, eh? Es que... Ya. La Cibeles era muy madrileña, ¿eh? Bueno, pero era de Asia Menor. Pero está aquí. Claro, dice que bañaros en Mau si queréis, pero que el podcast no pase de Vallecas. Jesús, tú estás, no voy a decir el pueblo porque no le importa a nadie, pero estás más al sur de Vallecas. Sí, sí, sí, sí. Ya sabes que siempre al sur, que es donde está la alegría y donde está el sol. Siempre he ido al sur. Mis distintas viviendas en Madrid, lo he ido una vez comprobando, desde el alquiler hasta que compré la vivienda, siempre he ido al sur. Así que la siguiente no sé si posiblemente acabe en Andalucía. En Sevilla. Sergio Cordero, ¿qué le pasa a tu voz exactamente? ¿Por qué? Digamos que tengo una carencia de material hoy. En la última grabación... ¡Qué vergüenza! Sí, los chicos de Jess Wickers que tuvieron a bien de darme un super micro, pues yo... ¡Ay, Dios mío! Yo soy tan torpe de dejármelo en mi otra residencia, entonces, bueno, pues estoy entrando por un sustituto. Con un Danone. Un Danone y un hilo está entrando, Sergio Cordero. Por una lata de Cruzcampo y un hilo. Sí, no es mi mejor sonido hoy, ¿no? Bueno, pues déjame que recuerde yo que todos los ingresos de este trimestre van a ir destinados a la Fundación Pascual Maragall, a su investigación contra el Alzheimer, y lo que sobre para un micro nuevo para Sergio Cordero. Hoy en MindFacts vamos a hablar de un tema denso, ¿eh? Vamos a hablar de la ignorancia dirigida. Este va a ser el primero de dos programas que creo que van a ser densos. Estoy seguro que hasta debatidos, va a generar debate y os animamos a participar a través de los comentarios, bien en Spotify, bien en iVoox o bien a través de nuestro Twitter @mindfacts_, porque vamos a hablar de conceptos no solo presentes en nuestra sociedad actual, sino también a lo largo de nuestra historia como civilizaciones, que se ha hablado muchas veces de esto, pero que está bastante presente en el debate social de hoy en día. Sergio Cordero, ¿por qué has decidido que hablemos de este concepto de ignorancia dirigida? Bueno, creo que es un tema que debe ser debatido, y debe ser debatido porque en un mundo cuyo alcance tecnológico cada vez es más amplio y donde el conocimiento está al alcance de nuestros dedos, pues parece haber una involución cognitiva, parece ser que vamos contracorriente y que lejos de aprovechar estas herramientas que tenemos a nuestras manos, la idiocia parece haberse apoderado de la sociedad en grandes ámbitos o grandes capas sociales y la ignorancia está más presente que nunca. Yo quiero pensar que estoy viendo solo una pequeña parte de lo que es la sociedad, pero no me canso de ver en redes sociales, y eso que yo no tengo muchas, pues una celebración de la ignorancia. Y eso me hace pensar y quería hablar con vosotros si estamos sometidos a un procedimiento de ignorancia selectiva, que es hecha a propósito por terceros operarios que quieran sumirnos dentro de esa ignorancia y que no alcancemos el conocimiento, pues que simplemente el género humano tiende a la tontería de por sí. Tú sabes, Espinosa, que tú y yo hemos hablado de esto muchas veces y que mi teoría es que simplemente nosotros, los que pensamos esto, nos estamos haciendo mayores. Bueno, ya sabes que yo discrepo. Por eso te lo digo. Ampliamente contigo. Sí. Y los datos creo que lo reflejan tanto a nivel educativo y de nuestra juventud en general, que esto no va bien. Cada vez la exigencia es menor, tanto en los contenidos educativos. Yo tengo un niño pequeño y sé cómo funcionan las cosas y veo lo que les exigen y veo el nivel de las cosas que nosotros aprendíamos a la misma edad y lo que aprenden ellos. Fran, tú siempre tienes la teoría de que a lo mejor tienen otras habilidades y están aprendiendo otras cosas. Uh-huh. Pero creo que los seres humanos son analógicos y como analógicos nacen y primero tienen que ser analógicos y luego digitales. ¿Tú qué crees, Jesús? ¿Es un problema de la sociedad o somos nosotros? Yo creo que es un viejo debate. ¿Eh? En la época griega, ya con Sócrates y Platón, ya se decía lo mismo, ¿no? Que los niños cada vez eran más tontos, que no aprendían, que no obedecían a los mayores, a los maestros, y que por lo tanto nos esperaba una generación pues mucho más idiota, ¿no?, que la anterior. O sea, que esto es algo que se viene repitiendo continuamente. Es verdad que hay un cambio radical en cuanto a ese concepto de ignorancia. No es lo mismo en épocas antiguas, y cuando me refiero a épocas antiguas me refiero también en épocas medievales y en épocas modernas, en diferencia con la época contemporánea en la que estamos viviendo ahora. Antes la información, los datos escaseaban, siempre estaban reducidos a un núcleo muy concreto de la población, que solía ser o bien las clases altas, monarquía, nobleza, o bien a las clases eclesiásticas, donde se albergaba todo ese conocimiento, pues imagínate en monasterios, en santuarios, etcétera. Y eran los monjes, los sacerdotes, las monjas, los que sabían traducir, leer y copiar y difundir todo este tipo de textos. Por lo tanto, la mayoría de la población no sabía leer, no sabía escribir, por lo tanto, era muy difícil que llegara la información. En eso hemos mejorado, ¿verdad? Hemos mejorado, a nivel medio ha mejorado, sí. Claro, evidentemente. Claro, entonces había un tipo de ignorancia. Claro. Otra cosa, es, luego si queréis que lo comentamos, era una ignorancia que interesaba, evidentemente, a los gobiernos, que interesaba a ciertos regímenes autoritarios, o bueno, era sencillamente por el devenir de la evolución de la humanidad, ¿no? Ahora, sin embargo, me refiero ahora, ya en épocas contemporáneas y sobre todo en el siglo XX y siglo XXI, tenemos todo lo contrario, es decir, tenemos muchísima información, esa información también nos hace bastante ignorantes, porque no sabemos distinguir, no sabemos elegir la información real de la que son falsas, fake news o sencillamente manipulaciones orquestadas para que la opinión pública se decante por una determinada ideología, porque normalmente todo este tipo de cosas siempre están motivadas a través de agencias corporativas o a través de agencias gubernamentales. Y de hecho, un poco para centrar el tiro, luego pondremos ejemplos, uh-huh. ¿No? Sabéis quién es Noam Chomsky, ¿no? Uh-huh. Chomsky, sabéis que es uno de los, en fin, politólogos, lingüistas, filósofos más importantes de Estados Unidos, y él estableció, este lingüista estadounidense, ya estableció unos 10 recursos utilizados por los medios para manipular a la opinión pública y mantenerles una especie de pensamiento único. No voy a contar los 10 principios, pero dos de ellos para mí son bastante significativos. Uno de ellos es mantener al público la ignorancia y la mediocridad, es decir, hacer que el público en general, puede ser desde un grupito seleccionado hasta toda una nación, mantenerle incapaz de comprender las tecnologías, los métodos utilizados, la nomenclatura o lenguaje que se utiliza para su control y una especie de esclavitud, ¿no? Y la otra es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, es decir, poner de moda, como si fuera muy guay, como si fuera tendencia, el ser inculto, el no saber nada, ¿no? Yo eso lo he visto en televisión con muchos jóvenes que incluso con carreras universitarias, que les preguntan sobre cualquier cosa, yo qué sé, imagínate, ¿Quién descubrió América? Dice, yo no estaba en aquella época, yo qué sé. Cosas de estas, ¿no? Encima presumiendo, ¿no? No es que no lo sepa, sino que además presume. Bueno, pues todo este tipo de cosas yo creo que son muy interesantes debatir, es lo que vosotros decís. Esto genera polémica porque hay que saber si todo esto es una especie de control mental, y luego lo comentaremos porque será como una segunda parte, si todo esto se está estableciendo precisamente para mantener... Claro, para mantener a una población idiotizada, si tú la mantienes idiotizada, me refiero en el sentido de ignorante, y aquí entran los planes de educación y, en fin, los medios de comunicación, la propaganda, la publicidad, entran muchas cosas, ¿no? Entonces, interesa mantener a una población pues en un sistema intelectual muy bajo, muy mediocre, porque es más fácil manipular, o sencillamente es que forma parte del ser humano que por vagancia no queremos aprender mucho más. Y como no queremos aprender mucho más, entramos en una especie de sociedad mediocre donde todo vale, y como todo vale, y al final, estudies o no estudies, vas a aprobar igual, te van a dar el título. Entonces, eso es programado porque interesa, o sencillamente es porque no somos capaces de aumentar el sistema de exigencia, buscar la excelencia, que es lo que buscan algunos sistemas educativos o pedagógicos, o somos así. Bueno, pues pondremos una serie de ejemplos. Yo entiendo que hay mucha tela que cortar, pero yo creo que desde siempre, cuando digo desde siempre me refiero desde que surgió la escritura, este debate siempre se ha mantenido en todas las escuelas de filosofía, en todas las escuelas pedagógicas, y yo creo que es una lucha entre el poder, que es el que quiere controlar un poco a los súbditos, y entre los propios ciudadanos, que deberían exigir mucho más a ese poder para aumentar la calidad de la enseñanza y, por supuesto, intentar aumentar el cociente intelectual, si es que somos capaces de aumentarlo, que yo creo que sí. La primera gran vía de difusión de información y de conocimiento, has hecho referencia a esas primeras escuelas de escritura y al hecho de que la gente supiera leer, han sido los libros, han sido los textos escritos, más allá después de la tradición oral, evidentemente, pero para la difusión masiva de los contenidos ha sido la difusión escrita. Y esta es una de las grandes iconos, yo creo, de los regímenes que querían acabar con la difusión del conocimiento, la quema de pilas de libros, los libros prohibidos, los libros censurados, de los que vamos a hablar ahora. Esto sí que es antiguo en la historia, esta práctica. Sí, esto sí. A ver, está claro. Sí. Ten en cuenta que uno de los grandes reservorios del conocimiento son las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas donde la gente va escribiendo libros sobre gramática, matemáticas, geografía, lengua, novelas, poesía, etcétera, etcétera. Si eso lo vas acumulando, pues qué bien, ¿no? Antes incluso de que se llamaran libros. Está claro que estamos hablando pues de los papiros, de los manuscritos, de los pergaminos, en fin, de los rollos, que al final era lo que había, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría. Entonces, si tú vas acumulando todo eso, por una parte hay un interés por concentrar esa información en sitios muy concretos donde tú puedas acceder, evidentemente, pues teniendo los conocimientos adecuados para comprender aquello que está allí almacenado. El ejemplo de la Biblioteca de Alejandría yo creo que es muy significativo. Y luego está cuando ese sistema cambia, es decir, cuando ese gobierno, cuando esa sociedad, cuando esa civilización cambia. Es decir, puede haber una civilización muy interesada en el conocimiento, pero puede llegar otra mucho más radical, mucho más fanática, que diga, esto no interesa para nada. Y por lo tanto, a partir de aquí es cuando yo creo que se escriba la historia, ¿no? Que es un poco lo que le pasó al primer emperador, ¿no? A Qixi Huangqi. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú quieres eliminar lo que se sabía antes, porque tú consideras el nuevo gobernante que eso manipulaba a la sociedad, que esa historia no le interesa porque quiere crear una nueva historia, entonces quemas las bibliotecas. Entonces, bueno, pues es esa censura, no siempre se quema, ¿eh? Hay veces que a través de la censura, de la destrucción, de la parte de la herencia cultural de la humanidad, porque en el fondo lo que se está es eliminando una parte esencial de ese conocimiento de la humanidad, no de ese sector en concreto. Entonces sí que hay muchos motivos por los que esto se ha hecho, ¿no? Luego comentamos una serie de bibliocaustos, ¿no? Que es la destrucción deliberada de bibliotecas. Te iba a decir que nos pusieras ejemplos, sí, de hecho. Sí, pero bueno, los motivos casi siempre tienen que ver con motivos religiosos, como te puedes imaginar, con motivos políticos, está claro, ¿no? Que normalmente lo que buscas es precisamente en regímenes dictatoriales para crear ese pensamiento único, puede ser por motivos culturales o puede ser por motivos ideológicos. Ejemplos, bueno, pues aparte de la Biblioteca de Alejandría, que sería para mí un ejemplo muy clásico, porque además la destrucción fue paulatina, no se hizo de una vez. Incluso la primera destrucción, desde mi punto de vista, que fue en el año 47 a.C., cuando Julio César va a ayudar a Cleopatra, va a Alejandría, bueno, pues al final hay un incendio en uno de los lugares, dicen que era en el arsenal, y de ese incendio pasa al palacio, y en el palacio donde estaba un poco en la primera biblioteca de Alejandría, esa que se creó en el siglo III antes de Cristo. Y entonces se quemaron pues bastantes manuscritos, papiros, bastantes rollos. Pero yo creo que no fue deliberado, sencillamente se dieron las circunstancias de ese asedio y de esa guerra. Pero luego sí, paulatinamente, y esto es lo curioso de la biblioteca de Alejandría, si es verdad que fue como el lugar donde se acumulaba todo el saber, incluso se habla de 700.000 ejemplares, 700.000 rollos. En fin, no eran libros, porque no se había inventado todavía la imprenta, pero eso sería un poco el cálculo que hace uno de los historiadores, Aulo Gelio. Habla de 700.000 rollos. Bueno, pues poco a poco se fueron quemando. Por una parte, de forma accidental, como es en este caso, luego de forma deliberada, por ejemplo, cuando llegan los cristianos, ya sabéis que a partir del año del siglo, de finales del siglo IV, a partir del año 391, cuando Teodosio pues va declarando la religión cristiana como oficial, entonces todo lo demás se considera pagano y se crea, pues eso, una especie de bibliocaustos totalmente consentidos. De hecho, unos años después, en el 415, es cuando matan a Hipatia, la asesinan, ¿sabes? Uh-huh. Y la asesinan precisamente justo en el lugar de la sabiduría por excelencia, porque por entonces estaba la biblioteca, pero estaba el Serapeum que estaba dedicado a un dios Serapis, una especie de mezcla entre un dios griego y un dios egipcio. ¿Qué tal es Agora para recomendarla a los main factors? O sea, ¿es históricamente precisa o no, Jesús? Agora, ¿cuál, dices, la película? Agora, la de Amenábar. Sí, para mí es bastante precisa. No es exactamente tal como muere ella, la forma que aparece en la película de Amenábar, pero es muy precisa, sobre todo en la recreación de esa biblioteca de Alejandría. Uh-huh. Cómo estaba establecido los anaqueles, cómo se distribuía el conocimiento, cómo había, porque era más que una biblioteca, sabéis que era un museo también, uh-huh. En fin, era un zoológico, también había animales, ¿ah, era sí? Un lugar... Era un zoológico científico. También. Sí, también había animales, había una parte, sí, de animales exóticos, porque en el fondo, claro, muchos de los que llegaban allí, pues lo que querían era, tener en cuenta que Alejandría en aquella época, antes de que el cristianismo, en este caso, lo sumiera en una especie de oscuridad, Alejandría, igual que le pasaba a Córdoba, igual que le pasaba a Damasco, igual que le pasaba a Constantinopla, eran ciudades prodigiosas, luminosas en cuanto a la cultura, en cuanto al saber. Entonces, claro, toda la gente que quería aumentar sus conocimientos antes o después tenía que pasar por estos lugares. Y normalmente, ya sabes que el que llevaba un libro se quedaba allí, o bien hacía una copia de ese libro, era una de las condiciones sine qua non que tenían. Por lo tanto, la película lo recrea bastante bien. Entonces, bueno, pues para que veáis, los cristianos al final hacen un bibliocausto de lo poco que queda de la biblioteca. Esto es progresivo, lo estoy diciendo de una forma más rápida. Uh-huh. Y es cuando llega ya los musulmanes, la invasión árabe, en el año 640, entonces lo poco que quedaba, que ya no quedaba demasiado, también es verdad que se iba repartiendo por otras bibliotecas, lo poco que quedaba, pues por orden del califa Omar, lo destruyen. Lo destruyen además bajo una premisa que, ojo, se sigue manteniendo a día de hoy, me refiero dentro de los fanáticos islamistas, que es aquellos libros que están de acuerdo con el Corán, pues no tienen ninguna necesidad de que sigan existiendo, por lo tanto se queman, y aquellos que opinan lo mismo que el Corán, pues ¿para qué? También se destruyen. Entonces te quiero decir que ese tipo de premisas han sido mantenidas a lo largo del tiempo. Luego otro tipo de bibliotecas, pues está claro que la de Constantinopla, por ejemplo, cuando entra con el Imperio Otomano en el año 1453, pues arrasan también con todo lo que había allí, y era una biblioteca portentosa. La biblioteca de Córdoba, por ejemplo, dentro del califato, pues fue una de las bibliotecas increíbles, ¿no? Con 400.000 ejemplares, ni más ni menos. Cuando llega Almanzor, que era un gran guerrero, un gran estratega, pero era un fanático religioso, la biblioteca de Al-Hakam II, la que estaba en Córdoba, pues al final la destruye bajo esa premisa que a día de hoy sigue siendo actual, de que todos aquellos libros que están de acuerdo con el Corán, pues son inservibles, y los que están en contra del Corán, pues hay que destruirlos. Y es verdad que prácticamente todos se destruyeron, estamos hablando de esos 400.000 ejemplares, algunos se salvaron, sobre todo los que tenían que ver con medicina, y otros fueron a parar a la Biblioteca Nazarí de Granada. ¿Pero qué ocurre? Que con el tiempo, cuando se reconquista por fin el último reducto musulmán, que era el de Boabdil, pues esa biblioteca, que era increíble, ¿no? Porque también había una especie de escuela de traductores. Muchos de los libros en hebreo, en latín y en griego se tradujeron al árabe, pero le nombraron inquisidor general al cardenal Cisneros, que la verdad que era una persona muy inteligente, pero ese pequeño aspecto oscuro de crear un bibliocausto en esa librería o en esa biblioteca nazarí también quemó bastantes ejemplares, porque él consideraba que no eran útiles. Uh-huh. Luego fue un error que él se arrepintió. Pero bueno, me refiero que todo esto, si lo vamos acumulando y añadimos la biblioteca de Pérgamo, la biblioteca de Bagdad, etcétera, etcétera, a día de hoy se ha hecho una especie de recuento, decir, bueno, pero ¿cuánto se ha destruido? ¿Cuánto ha pasado un poco al olvido? O bien por ocultación, o bien por destrucción, o bien por censura. Pues prácticamente lo que nos ha llegado a día de hoy es un 10% de toda la información que tenemos desde la época escrita, porque no solo hablamos de manuscritos, de papiros, de libros, sino que también hablamos de, pues de tablillas en arcilla o de inscripciones, por ejemplo, en paredes o en columnas, etcétera. Entonces, prácticamente solo un 10% de toda esa información nos ha llegado. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente hay muchas teorías, muchas hipótesis que tenemos que elaborar porque nos faltan datos. Y de ahí que haya mucha controversia incluso a nivel académico porque no se ponen de acuerdo, por ejemplo, cómo se originó Egipto o quién construyó las pirámides, cosa que si nos hubiera llegado intacta la Biblioteca de Alejandría, este tipo de disquisiciones no las tendríamos. Y mencionabas la censura como elemento de eliminación de la cultura y del conocimiento. Ha sido también muy común el caso de libros censurados de conocimientos que no se quería activamente que se difundieran, aunque no se destruyeran, pero que se ocultasen. Sí, sí, claro, evidentemente. La censura es otra de esas armas utilizadas, pero casi siempre por cuestiones ideológicas o religiosas. Es decir, claro, muchas veces quemar los libros pues no era muy popular, por decirlo así, porque en el fondo también estabas destruyendo mucha información que te podía ser útil, ¿no? Entonces había que discriminar qué libros quemabas y qué libros no quemabas. Normalmente los religiosos, en fin, ya sabes que todas las religiones se consideran que están en posesión de la verdad, y dentro, por ejemplo, dentro del cristianismo, en fin, los libros que eran protestantes, ya lo sabéis un poco lo que hizo la Inquisición, pues los ponía en la lista negra. Entonces muchos eran quemados junto con los herejes, pero muchos eran censurados, en el sentido de que estaban en la lista negra para que tú no los compraras, y si los comprabas, pues bueno, allá tú y tu alma, ¿no? Ponías en peligro tu salvación. Bueno, pues ese tipo de cosas sí que se ha extendido a lo largo del tiempo y bueno, y ha habido muchísimas listas negras, no solo con la Inquisición, ¿eh? Me refiero a la Inquisición porque posiblemente sea un poco lo más conocido. Y de hecho, la Inquisición romana, la que se crea en 1542, es lo que luego, con el devenir del tiempo, se ha convertido en la Congregación del Santo Oficio, que sigue siendo una especie de Inquisición, pero ya no censura tanto. Pero claro, ahí metían todo tipo de libros que tenían que ver pues con otro tipo de doctrinas religiosas, entonces pues yo qué sé, o con los agnósticos, todos los libros de Voltaire, o de Diderot, o de Maquiavelo, o de Anatole France, todos eran censurados. Por supuesto, todos aquellos que tuvieran que ver con argumentos eróticos, imagínate, pues desde todos los libros del Marqués de Sade hasta, yo qué sé, El Trópico de Cáncer de Henry Miller. O bien los grimorios, es decir, libros evidentemente hechiceriles o de las brujas, todos los grimorios también estaban censurados, o bien con los que atentaban contra las buenas costumbres. Y ahí entran pues ejemplos como El Lazarillo de Tormes, El de Camerón de Boccaccio o Madame Bovary, por ejemplo, de Flaubert. Todo esto, ya digo, ha ido cambiando, ¿no? No es lo mismo lo que se censuraba en el siglo XV, lo que se censuraba en el siglo XVI, que si nos metemos en el siglo XX, y si queréis, ahí también hay para dar y tomar, con el régimen nazi, con las dictaduras soviéticas, con la dictadura de Franco. Siempre que ha habido un régimen totalitario, sea de derechas o de izquierdas, la ha tomado con los libros. Y al final se implica, como suele ocurrir en este tipo de cosas, bien lo censures o bien lo quemes, lo que decía Heinrich Heine, era un poeta alemán que decía, allí donde quemas libros al final acabas quemando personas, o bien de una forma física o bien de una forma metafórica. Por lo tanto, cuidado con lo que quemas, cuidado con la censura que haces a la cultura, porque en el fondo estás privando al resto de la humanidad, le estás privando de un conocimiento que sería esencial para rellenar esas piezas del puzzle que ahora, por desgracia, nos faltan. Yo me iba a meter ya en el siglo XXI, de hecho, ya para llegar a esta mitad del programa, y me acordaba de una cosita que le mandaba a Espi el otro día, que es un vídeo de Arturo González Campos, el compañero de sí. Todopoderosos, Aquí hay dragones y Mi año favorito, que hablaba de la cultura de la cancelación, que es la nueva censura del siglo XXI al que vamos a entrar ahora. Y me hacía gracia, y es para Espi, que decía que él lo que soñaba era con hacer el chiste perfecto que ofendiera a todo el mundo a la vez y que todo el mundo le cancelase al mismo tiempo. Porque eso le iba a hacer completamente libre. Una vez que todos te cancelan, ya no tienes nadie a quien decepcionar. Y nosotros, Espi, hemos empezado por Andalucía. Luego contaré que seguimos hablando con nuestro amigo. No sé si le puedo llamar amigo a este señor que está... ¿A quién, Antonio? No digas el nombre. Se llama Antonio. Que no digas el nombre, hombre, que luego Antonio, se va a enfadar más. Antonio Andazul. No digas. Luego os cuento que hemos ido hablando con él. Pero pon música, pon música. De Andazulía. No te metas con él. Que no me meto con él. Sergio Cordero, ¿tú crees que hay censura actualmente, siguiendo la línea que nos ha traído Jesús, llevándonos hasta el siglo XX? Hay censura, sin duda. ¿Qué te ha pasado? Mira, a la voz? Ha cambiado de marca de yogur. ¿Qué te ha pasado? Sergio Cordero. Cogido un yogur de la lechera de... Está en una pecera. Y ahora tengo una voz un poco distinta. Pues sí, sí que hay censura. Vosotros mismos me estáis censurando ahora mismo mi comportamiento. Es una forma de censura como otra cualquiera. Ya sé que no sueno... Eres un sinvergüenza, ya, un sinvergüenza. Ya sé que no sueno a los estándares de calidad de Yes We Cast, pero bueno, por hoy lo dejaremos pasar. Estamos en el puro siglo XXI y todavía existe esa censura. Y algunas veces ni siquiera somos conscientes de ella. Nos rodea y no somos conscientes. Evidentemente la censura del siglo XXI tiene que ser una censura digital. Y eso pasa por la prohibición de algunos contenidos o de algunas herramientas. Si queréis, vamos a primero analizar algunas herramientas que están siendo prohibidas a lo largo del globo porque se considera que su uso puede ser perjudicial para los usuarios y para los gobiernos que sustentan a los usuarios. Y no hay una herramienta más complicada y más polémica que no sea TikTok. ¿TikTok? ¿Por qué complicada y polémica? Bueno, TikTok se considera por los estados, no iba a decir enemigos, pero rivales sería la palabra adecuada, de China como un arma de destrucción masiva cognitiva. Es decir, por parte de Estados Unidos específicamente se considera que es un caballo de Troya que los chinos han introducido en el Internet y en el mundo electrónico para que los jóvenes americanos cada vez sean más estúpidos. De hecho, tienen algunas pruebas y parece ser que esas pruebas y esas argumentaciones podrían respaldar esa opinión. En China, TikTok no existe como tal. No es la misma aplicación que nosotros tenemos hoy en día. Bueno, vaya por delante decir que yo no la tengo. Yo solo estoy hablando de oído y de lo que veo a mi hijo, que sí que la usa y abusa. ¿Ves cómo nos hacemos mayores, Espinosa? Tú no tienes TikTok. ¿Tú? Jesús, tú no tienes TikTok tampoco. No. Yo me lo he hecho, pero no lo he usado más de dos veces. O sea, quiero decir, ya no somos generación joven. Debe ser muy divertido. Yo soy de Facebook, que es la media de edad en la que estamos. Debe ser muy entretenido y debe ser un subidón de dopamina constante porque la gente lo consume compulsivamente. Entonces, bueno, pues como una especie de televisión magnífica que sabe lo que te va a gustar y que te lo presenta en periodos muy cortos de los cuales nunca te cansa porque siempre está cambiando automáticamente. Entonces, como digo, es un sumidero de tiempo y un auténtico pozo de dopamina en el cual puedes beber en cada momento. Bueno, como digo, TikTok en China tiene la peculiaridad de que ni siquiera es como nosotros lo estamos viendo aquí. Es decir, los propios creadores tienen una versión distinta y edulcorada de la que tenemos nosotros. Con lo cual es un ¿Cómo es allí? ¿Qué diferencia hay? Allí se llama Douyin y es una aplicación que básicamente el look and feel es el mismo, pero el contenido solo puede ser visto desde dentro de China y lo que está aprobado por los reguladores. Es decir, no hay libertad de expresión, como ya sabemos que en China ocurre con una frecuencia inusitada. Es decir, los chinos controlan todo su contenido digital desde un punto de vista censor para que no haya movimientos insurgentes contra sus políticas de partido comunista y TikTok no es una excepción. Aunque es una herramienta propia de allí de China, ellos tienen su versión, digamos, edulcorada, una versión más light. Y por supuesto que no puede haber ningún tipo de mensaje insurgente y nada que vaya contra el Partido Comunista Chino. Con lo cual, bueno, pues la libertad de expresión queda absolutamente a un lado. Y hay que decir que también los chinos, en su momento, hace como 3 meses, prohibieron el uso indiscriminado de redes sociales. Es decir, todas las redes sociales en China están sometidas a una temporalidad. Quiero recordar que eran 4 horas diarias para los menores de edad. Que no podían pasarse de 4 horas diarias, sigue siendo mucho tiempo. Sigue siendo mucho tiempo, pero si mirásemos las estadísticas de uso de las redes sociales TikTok e Instagram en España, en esa franja de edad de gente joven, te garantizo que estaría por encima de 4 horas. Yo he hecho el ejercicio de ver el tiempo de uso de mi hijo y estaba como en 5 en 3 semanas. Que hemos tenido. Pero eso en China es por ley. Sí, en China es por ley. Sí. ¿Y cómo lo controlan, tío? ¿Cómo sabe? Pues ellos tienen el control absoluto de todas las herramientas y aplicaciones, con lo cual, directamente, si una herramienta está más de un tiempo determinado funcionando, se apaga. El Apple iPhone lo permite hacer. El iPhone permite que tú controles a tu hijo o a ti mismo. Si eres una persona que conoces tus debilidades y quieres ponerte tus propios límites, puedes poner un tiempo de uso determinado, además segmentado por aplicaciones, es decir, redes sociales 3 horas... vídeos 4 horas, juegos 5 horas, puedes elegir el tiempo de uso que quieres utilizar. Bueno, pues sí, los... pero me refiero, o sea, esto, si el gobierno de repente sabe que un menor está usando una red social más de cuatro horas y le hacen el móvil placa y ya se está, corta y directamente está. la aplicación se corta. Me parece Marvelous, eso. Pues, puede ser divisivo, ¿no? Hay gente que pensará que es un ataque a afrontar las libertades individuales. Si eres un padre como yo, no te parece tan mal. Porque además, las horas parece ser que estaban especialmente vigiladas eran las horas de estudio, no podían funcionar en horas de colegio, y posterior al colegio pues había determinadas horas que tampoco podía funcionar, con lo cual, bueno, pues no deja de ser curioso y contraintuitivo que los chinos que crean la aplicación racionalizan el uso de su propia aplicación, pero cuando la sacan al extranjero es indiscriminado. Bueno, encaja en la línea de la teoría que has planteado al principio, ¿no? Que esto es un caballo de Troya, que ellos son conscientes que lo es realmente y por tanto deciden limitar sus posibles daños. Sí, sí, definitivamente. Ellos son conscientes, ellos ponen, entre comillas, el remedio a esa posible idiocia que puede causar el uso excesivo de esa aplicación, pero claro, lo utilizan en su casa. Cuando lo sacan fuera de casa, es barra libre para todo el mundo. Entonces, algunos senadores americanos y algunos opinadores de tecnología americanos, como puede ser el profesor Galloway, que es una eminencia dentro del uso de nuevas tecnologías, están abogando por la limitación o prohibición de TikTok dentro de Estados Unidos. Porque ahora comentaremos también que ya no solo el tiempo de uso que esas generaciones nuevas están, entre comillas, malgastando ahí delante de una pantalla, sino el propio contenido que se incluye dentro de esa aplicación, cómo puede cambiar el sesgo político de una persona u otra o sus gustos personales. Entonces, ¿Cómo es eso? O sea, TikTok se caracteriza, ya sé que vamos a decir que no, ¿eh? TikTok se caracteriza por los challenges de bailes, ¿no? Por los jovencitos y jovencitas bailando ahí, haciendo pues, canciones. Por los challenges famosos de bailes y por intentar modificar el resultado de las votaciones de las elecciones generales de Taiwán. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué? Anda. ¿Cómo lo oyes? Sí, sí. Taiwán tuvo que prohibir el uso de TikTok en las recientes elecciones. Han tenido elecciones en enero de 2024 y durante los últimos tres meses tuvieron que prohibirlas porque descubrieron más de 18.000 bots creando contenido en pro del candidato que era partidario de la anexión a China. Uh-huh. Entonces, desde el propio gobierno central, pues se decidió prohibir el uso de la herramienta indiscriminadamente para todo el mundo para que no tuviera ese efecto de sesgo político, ¿no? Que pudiera interferir en las elecciones. Y hay que decir que no son los únicos en Taiwán. Taiwán tiene un conflicto abierto con China, no sorprende a nadie. Pero sin embargo, sorprende la prohibición en otros estados que no son tan evidentes, como por ejemplo la India. La India, que siempre ha sido una contraparte, un contrapeso para China, pues tiene también prohibida la aplicación completamente. Hay que decir que la India es un estado especialmente riguroso con las aplicaciones que están permitidas dentro de sus fronteras. Es de los estados que más censuran y tiene una lista de herramientas que, bueno, yo cuando la he leído, pasa de las 500 herramientas prohibidas en Internet, y muchas de ellas son chinas, porque precisamente lo que no quieren verse es aislados de su propia y desprovisto de su propia identidad cultural por esta invasión de nuevas aplicaciones dentro de lo que es el mundo de Internet y el mundo de las redes sociales específicamente. Pero bueno, hay muchísimos más países que tienen prohibido TikTok: Indonesia, Irán, Jordania, Kirguistán, Nepal, Pakistán, la propia Rusia. La propia Rusia bloqueó contenidos en TikTok acerca de la guerra de Ucrania. Y por supuesto, como os digo, el ejemplo más paradigmático sería Taiwán, que básicamente pues son los que más peligro tienen. Si bien es cierto que también en Europa hay una prohibición un poco más ligera, es decir, algunos Estados miembros tienen prohibida la instalación de esta aplicación en dispositivos gubernamentales, es decir, todos aquellos que sean funcionarios de estamentos públicos políticos no pueden tener la aplicación instalada. Porque claro, también aparte de la influencia que puede tener sobre el usuario, también está el temor a que sea lo que se llama en tecnología un backdoor, es decir, un caballo de Troya, que por ahí se puedan estar colando datos y se puedan estar mandando a servidores chinos. Y por supuesto, eso, si en el caso de un usuario pues no es buena opción, imaginaros en el caso de un alto cargo o de una persona que tenga responsabilidades políticas dentro de la Unión Europea, pues es algo absolutamente inviable. Entonces, bueno, ahí sí los Estados miembros con especial relevancia en Bélgica, que lo prohibió en todos los dispositivos federales, pues todos, la mayoría de los Estados miembros, como digo, la Unión Europea, han ido detrás y han ido prohibiendo poco a poco este uso de esta aplicación concreta dentro de dispositivos de uso público o de estamentos públicos. Y bueno, pues, Fíjate que hablabas de esta herramienta, de esta aplicación, TikTok, como ejemplo de cómo, pues en este caso, China intenta influir en otros países y la reacción de los mismos hacia ese intento, pero has mencionado al principio que la censura sigue existiendo. Has puesto varios ejemplos dentro de TikTok de censura de intentar mandar mensajes políticos y has dicho que la censura tiene que ser digital en este siglo XXI. O sea, que sigue viva, sigue presente en nuestro día a día. O en algunos países. Definitivamente. Bueno, ya comentamos en su momento en nuestro episodio de China que China es el gran censor del mundo, junto con los países islamistas más radicales, que también tienen, bueno, pues unos cortafuegos para que no entren ideas revolucionarias que sean contrarias a sus creencias. En China está lo que se llama la Gran Muralla Digital. En su momento hicieron la Gran Muralla China para impedir que entrasen los bárbaros por el norte, y a día de hoy tienen la Gran Muralla Digital para impedir que vengan, bueno, pues nuevas ideas de otros ámbitos que puedan cambiar el concepto de Estado que tiene el Partido Comunista Chino. Entonces, son los principales censores del mundo y, curiosamente, son los principales exportadores de herramientas censuradas en el mundo. O sea, hay una guerra soterrada de censura entre el mundo y China que, de momento, yo creo que va ganando China, ciertamente, porque si vemos el uso y abuso de herramientas como TikTok, y algunos analistas van más allá, están empezando a decir que hay otras herramientas que son chinas que pueden ser igual de potencialmente peligrosas, como puede ser, por ejemplo, las nuevas herramientas de compra barata, como Miravía, Temu, AliExpress. También lo ven como una herramienta. ¿Miravía china? Miravía es una empresa de AliExpress. Ah, hostia, pensaba que era una cosa española. No, es la parte española de AliExpress. Lo que pasa es que a AliExpress le interesa que tengan ojos y cara más europeos. No les interesa ser tan chino. Y el alza, por ejemplo, de Temu, que es otra de las tiendas baratas que están colonizando nuestros teléfonos. Shein, por ejemplo, sería uno de los casos también más paradigmáticos. Bueno, pues todas estas herramientas están despertando el recelo dentro de los legisladores americanos y se están planteando muy seriamente un baneo, que se dice en Internet, una prohibición más radical de este tipo de aplicaciones, porque no solo se están quedando con una parte muy importante de esa moneda tan importante que es la atención. Recordemos que en el mundo digital la atención es la moneda principal, es el premio principal por el que luchan todas las empresas que están en el ámbito de Internet. Y todas estas herramientas que vienen desde China, pues se están haciendo con una parte muy importante de esa atención, ¿no? Se están llevando la parte del león de todo este tipo de herramientas, con lo cual sí se está planteando una prohibición más radical. Y de hecho no me extrañaría nada que con el cambio o no cambio de presidente en Estados Unidos, que yo creo que es algo inevitable, me parece que va a haber un cambio político en Estados Unidos por la tendencia que veo en las encuestas y lo que percibo desde fuera, o igual me equivoco, ojalá me equivoque, pero creo que va a haber un cambio político con Donald Trump a la cabeza. Y de todos he sabido que en el anterior mandato de Donald Trump él fue mucho más beligerante con este tipo de aplicaciones. Entonces, es muy posible que... De hecho, él exigió que TikTok fuera una empresa americana, sí, si no querían que... Quiso recapitalizarla como empresa americana para no prohibirla. Y algún logro obtuvo, lo que pasa es que se quedó un poco en agua de borrajas al salir del despacho Oval. Pero con su vuelta estoy seguro de que puede ser una de las medidas proteccionistas que pueda implementar en el ámbito digital. Que curiosamente no sé si serán beneficiosas para su país. O sea, esto es la pregunta que habría que hacerse. Es una prohibición y algo tan radical como la censura digital que a nosotros nos puede, bueno, pues llamar la atención, ¿no? Porque parece que esos tiempos quedaban lejanos de censurar determinadas cuestiones. Pues igual es el paso correcto, ¿no? Habría que profundizar porque no tenemos todos los datos para analizar si efectivamente hay una segunda agenda oculta detrás del uso de esas aplicaciones. Esto es lo que... El debate al que hay que someter a este tipo de aplicaciones, y que me consta que en Estados Unidos y en Canadá pues ya se está realizando. Incluso hablando de tener todos los datos, lo decías tú al inicio del programa, Jesús, y esto es irónico, pero es real y va en la misma línea. Gracias a Internet ahora mismo tenemos más información y más conocimientos que nunca al alcance de nuestra mano. Más información y más desinformación también, que se disfraza de lo primero, de información. Con lo cual hay que aprender a discernir y a separar el trigo de la paja de una manera cada vez más complicada. Con lo cual, ahí está la ironía. Tenemos tanta información que llega a ser contraproducente. Sí, es una forma de desinformación. Claro, ya sabes que la desinformación, esto lo decía también Pedro Baños en muchos de sus libros, por ejemplo, el último, en La dominación mental, dice la desinformación puede ser de dos maneras, o bien una desinformación a nivel internacional, es decir, que esto es algo que practican todos los países porque no interesa que se sepa exactamente lo que se cocina, ¿no?, en el interior de los gobiernos. Y luego hay una desinformación que tiene que ver con una información parcial, ¿sabes? O una información llena de ruido, es decir, que metes una verdad con cuatro o cinco cosas que sabes que no son verdad, para que el que esté más despistado, el que no esté un poco al día, pues al final no sabe distinguir el trigo de la paja. De hecho, ya que mencionabas a Pedro Baños, y no es por generar debate, sí, él mismo está metido en ese mismo debate, él como figura, me refiero. Sí, sí, exactamente, sí, porque claro, al desentrañar un poco los métodos de desinformación o los métodos de manipulación, pues muchos le critican diciendo que él es uno de los que también desinforman y manipula, ¿no? Ya sabes que al final esto es como el mensajero, ¿no? Al final, si el mensaje es cierto o no es cierto, si no gusta, el mensajero es el que se lleva todas las consecuencias. En el caso de Pedro Baños, pues él lo ha sufrido en sus propias carnes, incluso cuando le propusieron para ser nombrado director de Seguridad Nacional, donde tuvo una campaña orquestada precisamente para eso, para desprestigiarle y que no le dieran ese puesto, ¿no? También a través de los bots. Y claro, de los bots. Nunca sabes si son personas físicas las que están detrás o estamos hablando de una inteligencia artificial. Es otra forma de manipular la información. Con la IA, ¿no?, ya la terminamos de liar del todo. Sí, no, y luego lo comentaremos. Pero bueno, un poco por resumir un poco lo que estaba diciendo Sergio, y me estaba recordando un poco, pues claro, el control de la información. Cualquier gobierno, sea democrático, sea dictatorial, está claro, no lo oculta, pero un gobierno democrático sí que lo oculta a través de una serie de técnicas sutiles, ¿no?, y a través de la tecnología, pero lo que intenta es controlar la información, que lo que llegue a los ciudadanos o en concreto a los partidarios de su ideología, pues sea una información muy concreta. Y esto me recordaba un poco los 11 principios de la propaganda nazi que estableció en su momento Joseph Goebbels, que siguen siendo muy actuales, ¿no? Entonces, muchas de esas las cosas que él decía, por supuesto, que hubiera solo un partido único y que hubiera una prensa única. Hay que eliminar la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque si solo estás dando información por un canal, que eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la gente que tiene una ideología muy, muy, muy asentada, solo lee y escucha gente de su propia ideología, con lo cual eso es lo que intenta siempre conseguir. No escuches a los demás lo que dicen son cosas falsas, te están desinformando. La información buena es la nuestra, que en el fondo es lo que decía también las religiones. La católica es la buena, la musulmana es la buena, la judía es la buena. Bueno, y entonces, dentro de esos 11 principios de la propaganda nazi, que además operaron con gran eficacia, por eso era el ministro de la propaganda y por eso funcionó como funcionó, pues muchos de ellos tenían que ver con esto, es decir, ese principio de la vulgarización, por ejemplo, ¿no?, que era adaptar toda esta información siempre al nivel del menos inteligente de los individuos a los que iba destinada. O sea, no intentar que fuera muy compleja. Intentar también el principio de la simplificación o del enemigo único. Es decir, si tú no crees lo que te estoy diciendo y alguien lo critica, ese hay que ir contra él. Porque entonces, o bien quien sea el que difunde esta información, o es un facha, o es un comunista, o es un liberal. Es decir, siempre hay que atacar a aquel que no está de acuerdo con la información que tú estás transmitiendo. Entonces, todo este tipo de cosas que se están produciendo y que se han producido hace tiempo, lo que pasa es que ahora amplificada por las nuevas tecnologías, como el TikTok y más cosas que iremos comentando, ¿no? Entonces sí que me recuerda un poco eso, ¿no? El principio de la orquestación, que también decía Goebbels, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetidas incansablemente, lo que hemos dicho más de una vez. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Esto lo saben muy bien los que están detrás de la manipulación de la información. Dice, hay mentirosos compulsivos, dentro de los gobiernos, no hace falta ir muy lejos. Pero si tú repites una mentira continuamente, al final a la gente que va destinada a esa mentira se lo acaban creyendo, y aquel que la discute, aquel que dice, no, oye, cuidado, que no están mintiendo, se le desnaturaliza, se le critica, se le intenta estigmatizar socialmente. Bueno, pues ese tipo de cosas existen y, como ves, no es nada nuevo. Se practica en los regímenes dictatoriales, ya digo, de una forma muy evidente, en los regímenes democráticos de una forma más sutil, pero se sigue haciendo, porque lo que interesa es mantenerles dóciles a los votantes o a los que tú gobiernas. Y la información, es decir, la ignorancia, por volver un poco al título de este programa, ¿no?, de la ignorancia dirigida, cuanto más ignorantes sean, cuando solo reciban información por una sola vía, mucho más fácil de manipular. De hecho, me lo dejas a huevo para decir que después de este programa brillante y lleno de luz, la semana que viene vamos a hablar de ese segundo paso que estaba adelantando Jesús, de la manipulación masiva. Pero cerrando el círculo, ya que recordabas la idea de la ignorancia provocada, la ignorancia deliberada. Espi, ¿qué le decimos a nuestro amigo de Twitter? Que nos ha puesto un mensaje Hay una actualización. Sí, dice. Bueno, es que claro, nos ha dicho que nos metiéramos con Cruz Campo porque teníamos que tener presente que hacemos un podcast para toda España y no solo para Madrid. Hacemos un podcast para el universo conocido y desconocido. Y futuro, ¿no? Ni claro, para España, o sea, ni para España ni para nadie. Ni, para que nos quiera escuchar. Es lo que le he puesto yo. No hacemos un podcast para España, lo hacemos para que lo quiera escuchar. Y no tienes obligación de escucharnos, pero de buen rollo. Y se han enfadado. Ya ha contestado. Claro, claro. El andaluz que no escuche un programa de cultura, que así el madrileño lo mantendrá inculto y dócil. Mira, se ha adelantado. Claro, de esto hablamos hoy. Muy bien, muy bien. Y con el gato madrileño acariciando. Eso es, así estoy ahora mismo. Andaluces. ¿Tú te crees? Os vamos a mantener en la ignorancia. Pero me parece un gran final de programa. Claro que sí, claro que sí. Estoy de acuerdo contigo, aunque no lo haga, o sí lo hacemos, no lo sé. Esto es Mindfax. Gracias por entendernos. No bebas Cruz Campo. Así se pierde un oyente, Espi. Manual práctico. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Puedes seguir contestando? No lo sabemos. Además, le has dicho, le has prevenido que le vamos a dedicar el inicio y el final de este episodio. Y el final del programa. Sí. Por lo tanto, yo creo que está aquí en este programa ahora mismo escuchando a Antonio. Pero ¡que no digas el nombre! ¡En mi porra! ¡Dilo, Antonio! ¡Dilo! Si tienes huevos andaluces, dilo. Somos el culmen de la elegancia, Jesús. Es que es... Nos lo ganamos todo el rato. ¿Qué tendrá la Cruz Campo? Que no para de bendecirla Alberto Espinosa. Agua de fregar, que se, la que sí. Se vean ratas de Triana, sí, repito. Sí. Lo dijo el community manager de Cruz Campo. Sergio Cordero, como director de esta locura, pon orden, por favor. Bueno, primero hay que decir a todo el mundo que no se enfaden, que aquí lo hacemos todo desde el punto de vista del sentido del humor, que queremos Andalucía, que queremos al resto de regiones de España, del mundo y del universo, y que igual la Cruz Campo no es nuestra cerveza favorita, pero los oyentes sí son. Pero la Alhambra sí. La Alhambra nos gusta más. O sea que Andalucía tiene muchas cosas que ofrecer aparte de la Cruz Campo, y no tomemos una parte por el todo ni el todo por una parte. Eso es. Vamos a llevarnos bien, vamos a pasarlo bien, vamos a aprender y vamos. Me voy de vacaciones a Andalucía en Semana Santa, ¿sí? Por cierto, ¿eh? Pues llama a nuestro amigo. No sé dónde vas, pero. Es que no. Bueno, sí, me voy a dar yo la posición para que me vaya. Pues en 7 días sabremos si Alberto Espinosa vuelve entero o no. Será aquí en Mindfax con más mensajes de oyentes a los que vamos perdiendo por el camino. Hasta la semana que viene. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. Tener hijos es una decisión muy importante. Estamos esperando el momento justo. Sí. Es mejor no precipitarse, evidentemente. Para nada. ¡Joder! ¡Ya estoy preñada otra vez! ¡Me cago en la...! ¡Tengo demasiados hijos! Creía que tomabas la píldora y esa mierda. ¿Qué va? ¡Hostias! ¡Esa sería Brite! ¿Brite? ¿Cómo te atreves a contar?